Thank you. Bueno, sí, en este momento estamos aquí en Radio Frenzy con Funda Fight, que están tirando su LP. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Washington DC y para todo el mundo, pero para todo el mundo entero, ¿viste? Para que te llegue el corazón. Cinco. Cuando vengo con Fortnite te digo que lo que traigo es pensativo. Te digo, te traigo, te tengo y te digo que lo que tengo es verdadero, porque viene del corazón y es música. Que cuando toco me pongo a brincar y te pongo a brincar y te pongo a bailar. Que cuando entra soy el oficial. If you want to request, hey, remember it's FKX right here for you every night, every day. Okay. Resignation's not a feeling, so it don't really count. You call me from the station.

yourself. Thank you.